hicieron los abuelos con un poco de fe y mucho de fuego. Alrededor de un viejo crucifijo que al invasor quitaron con ingenio, en días y en las noches de esos días de 3 y 7 y muchos años, para que un día lo goce Macedonio y Borges se refleje más extraño. Para mí lo hicieron misterioso y dulce y bello e insolente, para que desde lejos lo recuerde algunas veces y Gardel lo cante para siempre, para que el gato camine sus cornisas y el perro las calles de Pichuco, para que el ave cante en Plaza Francia y los amigos discutan algún truco. Para mí se encontraron las espadas, el aceite, la pólvora y las piedras en ese costado del Río de la Plata, que en esta noche de New York me puebla. Lo hicieron para quienes me olvidaron y a los que mi canción siempre recuerda, para aquellos que vendrán a continuarme y que tampoco entenderán esta tristeza. Lo hicieron para mí al Buenos Aires, que me estalla en el verso y en el pecho, en el centro del vino y de la noche, suceda Dinamarca, Italia o México. Lo hicieron para mí, lo entiendo ahora, que soy ninguno en un lugar que es cualquiera. Para mí que regreso a cada instante buscando a la mujer que no me espera.